antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Bella y la Bestia tendrá una serie. Disney Plus se encuentra trabajando en la precuela del live action de la película que busca expandir el universo del cuento de hadas y contará la historia de Gastón y Le Fou antes de los eventos que vimos en el cine. Con 6 episodios, esta aventura musical tendrá a Josh Gad y Luke Evans volviendo a interpretar a sus personajes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.